En relación con que hace poco la Amnistía Internacional exigió la publicación de la situación de las norcoreanas seducidas y raptadas en colectivo y arrastradas a Surcorea por sus renegados, el día 15, el portavoz de la Asociación de Estudios de Derechos Humanos de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Han pasado 3 meses desde que las autoridades surcoreanas secuestraron a plena luz del día a más de 10 norcoreanas que trabajan en ultramar con la movilización de los bribones del servicio de inteligencia a principios de abril. No obstante, aún no satisfechas con cortar incluso el contacto con la prensa, punto más elemental en el aseguramiento de derechos humanos. Hasta la fecha, las autoridades surcoreanas no ponen en publicidad la situación de las raptadas. Tal postura es la flagrante violación de las convenciones internacionales sobre los derechos humanos y la postura inhumana más sucia. Lo que últimamente la Amnistía Internacional exigió al poder de Surcorea asegurar a las norcoreanas las condiciones para realizar la deliberación legal y dialogar con sus familiares en terruño, demuestra que los títeres de Surcorea, siendo colectivo de gángsteres típicos que no tienen en consideración ni los elementales derechos humanos y básico humanitarismo, es objeto de fuerte preocupación y censura de la sociedad internacional. La ONU, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos deben examinar la responsabilidad de las autoridades y los bribones del Servicio de Inteligencia de Surcorea, ponerlos en el banquillo de acusados del juicio justiciero y tomar medidas prácticas para que sea resuelta la demanda de los familiares de las víctimas acerca de devolverlas lo más pronto posible al regazo de sus seres queridos.